La película tenía trozos de alegría y trozos de tristeza. Las canciones aparecían en el momento adecuado, aunque cortaba un poco la película. Los personajes reflejan muy bien su carácter. Respecto al libro, aparecen nuevos personajes y enfocan de otra manera la película y le dan más importancia a las ratas para que haya más acción. La música de fondo cambiaba si aparecía un personaje u otro. Un defecto de la gaviota es que iba creciendo y los gatos no, y el huevo tardaba muy poco en eclosionar. En definitiva, es una película que está bastante bien, aunque no es de mis favoritas.